los directores de Oiga Olga, de los productores del Motín Contraataca, de los guionistas de Radio Olga, llega El Berretín Cultural. El Berretín Cultural, 2 horas de Olga Vázquez. Caminado. Buenas noches, programa número 5 del Berretín Cultural. Bienvenido Martín al piso. Buenas noches Iván, muchas gracias por invitarme. Buenas noches a todas y a todos. Gracias por estar acá. Hoy en este día vamos a recordar mucho al Faca, que no pudo estar por problemas técnicos, y a Martina también, compañera de equipo. Sí. Gracias a ellos por la pauta y por demás, siempre sí, en la producción. Cordobés, Colo, bienvenidos a este programa. Programa con mucho contenido, lindo. Vamos a tener Casa Lumpen, Frenan el Desalojo, tenemos la columna de la cocina del Cordobés, recordamos a Aníbal Troilo, Pichuco para los que los conocemos, cierra el ciclo de Otra Ventana, cierra Twin Peaks. Bueno, por ahí tenemos una entrevista en vivo, ahí con gente de la biblioteca de acá de Olga Vázquez. Sí, vamos a ver, tenemos agenda además, te vamos a ir tirando mucha data a lo largo de esta noche. Bienvenido a la noche del viernes, muchachos, muchachas, a prepararse que arranca el berretín. Vayan destapando la cervecita, preparando las cacerolas, y hoy hagamos el aguante, hagamos la previa, nos juntamos todos y todas. Hay ausencias que no las vamos a disimular, Exactamente. Martín y Faca faltan y los vamos a extrañar toda la noche. Los vamos a extrañar. Pero vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba, noche tanguera para el berretín. Nos vamos a ir con un poquito de música, a relajarnos un poquito. ¿Te parece, Martín? Sí, vamos a escuchar un poco de Charly García. Ahí va, dale. Escuchar siempre la misma pero Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. Dos horas de Olga Vásquez. Bien, estamos de vuelta. Lindo temita que acabamos de escuchar de Charly García, El Amor Espera, un concierto subacuático 2009. Bien, había un pedido al universo con ese tema, ¿eh? Sí, yo ¿no? escuché que alguien había hecho un pedido al universo. Habían hecho un pedido. Ojalá se cumpla el pedido. Bien, qué bueno. Bueno, Martín, acá estamos, cara a cara, sí, codo bien. A codo. Como bien, tantas otras veces. Como tantas otras veces. Ahí va. Noticia cultural, Casa Lumpen, frena el desalojo. ¿Qué onda? Frenan el desalojo. Estuvimos participando ahí de la movida, sí. Haciendo el apoyo desde acá, desde el Centro Cultural Olga Vásquez, sí. Situado en la calle 60, 10 y 11. Sí. Bueno, nada, la justicia los había como intimado, había una orden de desalojo que se iba a cumplir el lunes a las 10 de la mañana. Así que bueno, la gente de Casa Lumpen convocó ahí a hacer un festival, una movida de aguante en la puerta de Casa Lumpen. La verdad es que en un momento no se sabía muy bien cómo venía la historia. Podía ser que llegara la orden de desalojo real y que... Real y en el momento. Claro, que la cosa se complicara. Bueno, nada, consiguieron dialogando y con la repercusión de la movida, ¿no? El apoyo de la gente y demás. Claro, con el diálogo y el apoyo popular, digamos, consiguieron una instancia de negociación, al menos con el juez de la causa, que le fijó una audiencia para el 3 de junio. Así que de momento hasta esa fecha el desalojo quedó sin efecto. Así que ese mismo día, claro, ese mismo día, el lunes, como que la tensión se relajó un poco. De todos modos, el festival en apoyo se hizo, hubo mucha gente en la calle. Estuvo bueno. Estuvieron desde muy temprano. Pero bueno, por suerte, al menos de momento, la situación más tensa que podía venir el desalojo, un poco que aflojó. Está bien. Han pasado varias bandas por ese festival. Sí, sí. Muchas bandas. Sí, sí, ahí sí. Recordamos alguna. Bueno, no sé. Se me cruza el Toby, sí, por ahí. Sí, bueno, ¿no? Claro. Bueno, sí. Siempre, estuvo con La Flower. Con La Flower. Hubo un montón de artistas, hubo un montón de gente en la calle, un montón de gente sentada en la vereda desde temprano. Yo pasé temprano al mediodía, después volví a la tardecita. Ya había mucha gente en la calle que inclusive almorzó en la vereda como esperando ahí, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba? Me parece que... No, porque estábamos esperando una invitada, claro. Justamente la locutora de la Radio Lumpen, para que nos contara ella un poco más los detalles y la interna de lo que había pasado. Pero bueno, lamentablemente... Problemitas técnicos. Magdalena no pudo llegar, así que estamos contando un poco nosotros. Bueno, nada, un poco fue esa la cuestión. Yo estuve hablando un poco con alguno de los chicos ahí en Casa Lumpen. La cosa se puso tensa, inclusive internamente. Obviamente todo esto genera tensiones siempre, discusiones, ¿sí? Bueno, finalmente lo que están logrando, bueno, es una instancia de diálogo con el juez para por lo menos poder escucharse y que todas las partes puedan hablar. De todos modos, de lo que yo entiendo y de lo que la misma gente de Lumpen nos contó, un poco que está bastante claro que se van a tener que ir. El desalojo es por lo menos eso es lo que ellos mismos están viendo, ¿no? Claro. Se van a sentar en la mesa tratando de obtener lo más que puedan, pero está bastante claro, o por lo menos claro, hay bastantes posibilidades de que no ocurra. En ese caso, lo que están buscando es obviamente una salida ordenada. Tienen instalado, obviamente, tienen montado el estudio de radio. Todo, habían concursado para la televisión digital abierta. Es decir, tienen un montón de gente trabajando, producciones adentro. Y bueno, al menos conseguir un espacio donde poder seguir trabajando, donde seguir pudiendo desarrollar cultura popular y que esa salida sea un poco más ordenada. Claro. No tenemos mucha data fehaciente real del tema del espacio, pero creo que ya estarían como en tratativas Sí. No vamos a decir abandono la resistencia porque es de jodido. No. Pero de perdón. Pero sí que en algún momento ya tienen como planteado algún tipo de solución a todo esto. Consiguieron el apoyo de varios legisladores a nivel nacional. De hecho, no sé si en diputados o en el Senado ya ingresó un proyecto, digamos, para resolver la cuestión de la expropiación, que en este caso creo que no aplicaría exactamente el edificio donde están funcionando ahora, sino que sería expropiar alguna otra propiedad o ceder alguna propiedad del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, para que sigan funcionando. Eso es un poco lo que yo entiendo, ¿no? Sí, es una pena que no esté Magdalena, que tendría data más clara, más concreta. Pero en principio están gestionando, ya te digo, a nivel nacional, metieron un proyecto de ley en el Congreso. Estaban también gestionando con los candidatos del Frente para la Victoria acá, claro, para presionar, digamos, a nivel legislativo local y ver qué se podía conseguir. Gente que hablamos programas anteriores, sí, que también han tirado esa reforma. Sí. Bueno, digamos, están buscando una manera medianamente ordenada y legal de salir de la situación, porque entienden que la resistencia en este caso no les rendiría fruto. Entonces es mejor, digamos, buscar una salida, claro. ¿Sí? Vos sabés que tengo como un par de cosas para rescatar del festival, porque la verdad que estuvo recontra bueno en cuanto a convocatoria y bandas y demás. Uh-huh. Uno fue bastante organizado, muy bien organizado, terminaba una banda, arrancaba la otra, cómo cambiaban, había mucha gente laburando en cuanto a los cambios de equipo, viste que eso se demora mucho entre banda y banda, sí, y la gente como que cuelga. Bueno, tenían su cocina laburando, la radio iba en vivo ahí a full. No hubo líos. Siempre hay, pero no hubo líos realmente, la verdad que ¿cuántos estuvieron? Venía con una especie de asamblea permanente ya desde como unos 10 días antes o una semana antes, con mucha movida. Ese día en particular arrancaron a las 10 de la mañana. Bueno, no sé, yo creo que me quedé como hasta las 10 de la noche. No sé, vos después te quedaste un rato más. Yo me quedé un ratito más. No sé hasta qué hora estuvo, pero fue una jornada muy larga, muy intensa. Hubo actividad prácticamente todo el día, hubo mucho apoyo de la gente que estaba por ahí. Surgieron algunas situaciones, creo yo, con los vecinos, pero claro, fue todo bastante ordenado. Inclusive está muy en claro la parte de entrada de los autos los vecinos a sus propias casas, y todo eso ya estaba como medio programado. La verdad que para rescatar una organización bastante copada. Sí, la verdad que sí. Y buena. Sí. Bueno, nada, le comunicamos a la gente también. Vamos a abrir las líneas de comunicación. Dale. Que se puede comunicar al teléfono al 451-6917, escribir en la página de radionauta.com.ar o al Facebook de Radionauta. Quien quiera también sumarse a esta adhesión por la Casa Lupe. Sí, es un lindo tema también para considerar, justamente en este momento en el cual estamos por otros lados debatiendo las cuestiones de las reglamentaciones que nos regulan, que hoy la realidad es que no existen. Entonces, que justo en este contexto se dé una situación tan grave y tan crítica como la posibilidad de desalojo de un espacio cultural. Digo, más allá de las ideologías políticas y de las tendencias, hay cuestiones con los compañeros que claramente no compartimos, esto no puede caer a cualquiera. Claro, es una expresión de la cultura popular, es un lugar donde ocurren cosas, donde la cultura vive, y máxime sabiendo que ese edificio, que es una casa vieja, es una casa linda, la Alianza Francesa, que son los titulares, los propietarios hoy de ese espacio, lo quieren recuperar simplemente para vendérselo a un emprendimiento inmobiliario que como va siempre, a ser una nueva un torre. Un mega edificio. Claro. Entonces, claro, son las dos. Es raro como qué tan tangible se hace a veces la oposición que hay entre la cultura popular y el espacio que defiende desde todo lugar, ¿no? Desde el espacio físico hasta el espacio espiritual, digamos, contra el negocio capitalista que el mismo Estado en este caso está fomentando. Entonces, bueno, nada, esa lucha, esa resistencia por mantener ese lugar abierto nos parece fundamental, más allá de cualquier otra diferencia que pueda haber. Tal cual. Bueno, desde acá, desde Radionauta, situada en el Olga Vázquez 6011, le hacemos el aguante a la Casa Lumpen, también que tienen una radio ahí adentro bastante copada, Radio Amiga. Bueno, espero que que se puedan solucionar las cosas en paz y prontamente. Sí. Y bien, ya que abrimos los medios de comunicación, le podemos decir a la gente que, bueno, por ahí por el momento tenemos un internet medio pesado. Sí, está lento. Pero estamos, si estamos acá, estamos al aire, una conexión más, también. Claro, que nos pase una conexión más cerca. Lo que sí le podemos decir es que tenemos una pequeña consigna, quien comparta el flyer del Berretín Cultural, hermoso flyer del Berretín lindo, Cultural, gracias a Lucas Abot, siempre lindo, Pato. Pato, un fenómeno. Nada, quien comparta esta vez el flyer. Sí. Después haremos un sorteo con el, seguramente, no sé. Hoy, el tema no, volvió, estaba no medio sé, pachucho. La semana pasada, no sé si estaba pachucho o escabio, pero no vino. Y demás. No vino. Pero bueno, yo me bueno, acuerdo que no vino. Tenemos sí. un tema con los invitados. Pero bueno, bien. Acá estamos. Quien comparta el flyer va a ganar dos entradas para la milonga del día sábado, o sea, mañana sábado, acá en el Olga Vázquez. ¿La milonga mañana del Olga? La milonga del Olga. Impresionante. Y vamos a sortear dos entradas. Dos entradas. Sorteamos cuatro. Sorteamos vamos, cuatro. Vamos a regalar cuatro entradas. Bueno, cuatro entradas vamos a regalar cuatro entradas. Sí, claro. Porque a nosotros nos gusta sí, esto. Sí, si me seguís, me pongo más generoso. No, vamos a no, cortar no, el micrófono a Martín, cuatro, un cachito. Cuatro. Regalamos cuatro y ahí quedamos. No, gente, bueno, vamos a regalar cuatro entradas. Vamos a sortear entre. Compartir el flyer de Berretín Cultural. Nada más. Una gilada, muy fácil. Una gilada. Nah, y nada, y ya saben, gente, nos pueden escribir al Facebook de Radio Nauta y desde ahí también pedirnos, comentar y criticar. Sí, no mucho, pero no sí. No mucho. Dale, dale. Bien, va. Vamos a ir a una musiquita en. Dale, dale, dale. ¿Qué viene? ¿Qué tenemos? No sé qué tenemos. Algo fuerte, algo redondo, rey. ¿No? Algo rey. Ahí va, dale. Yeah.

Alto temido. Temón. Temón. Y también quiero saludar a la mamá de Martina. Sí, saludo grande a la mamá. ¿Eh? Fiel oyente. Fiel oyente y me piropea. Porque sí, no quiero tener quilombo con el padre, pero dijo que tengo muy linda voz. Líos familiares. Siempre lo mismo, los milongueros, sí, siempre lo mismo. Qué cagada esto del tango, ¿eh? No, me gusta esta noche igual milonguera, me gusta. Este impronta si así no, de repente, este codo a codo que armaron ahí más. Sí, eso. Sí. Le comentamos a la gente que la voz que se escucha, buenas esa noches, tercera voz, bienvenido cordobés. Ahí está, buenas noches. El chef estrella del chef estrella. Cocinero me gusta más el término que chef, porque chef queda claro, como, ay, chef. No, sin cocinero, me gusta cocinar. Volvió en internet. Bueno, ahí está, qué bueno. Vamos, nos sale la papa en internet de una forma estrepitosa. Sí. Qué programa improvisado también que tenemos. Sí, hermoso, sí, ¿no? Hermoso, sí, me encanta. El remo, nosotros estamos acostumbrados al remo. Me gusta. Sí, aparte los he visto remar jueves a la noche en la milonga del Olga, que otra vez volvemos a invitar a todo el mundo que se quiera acercar. Impresionante. Cada día más linda, cada día con más gente, más surtida la cantidad de gente. Yo vi ayer, por ejemplo, me puse a mirar un poquito más en detalle y hay gente que viene todos los jueves y se sienta a comer. A comer, tengo una mesa. Y a mirarnos. Estoy atendiendo, tengo la suerte de estar en el salón este año, que entonces tengo la posibilidad de por ahí ver un poco más la clientela que se mueve, la gente que se mueve, que otros años que estaba desde la cocina, que es un búnker y no ves nada, estás encerrado el lleno de adentro. Entonces el salón, tengo una mesa de 10 personas. Gente grande, gente de casi entre 45 y 50 años. Bueno, no tan grande, che. Qué bueno, para mis 30 quedan de más. Claro. Gente grande, que vienen, se sientan a comer. Ellos vienen, piden encima cuál es el menú de la noche, qué es el menú de la noche, una pata muslo, algún bridado de pollo, algún siempre excelente la comida que están sacando los compañeros también, increíble, para sacarse el sombrero, que acompaña muy bien la noche. Muy bien, se nos sigue invitando a la gente jueves a la noche. ¿A qué hora arranca la clase? 8:30. 8:30 está la clase arrancando. Tranquilito ahí, la vamos esperando. Impresionante. Muy bien. Y bueno, y trajimos para hoy, tenemos un quilombo bárbaro en el Olga Vázquez, también acabo de pasar por la cocina. Hermoso, está, ¿no? Ahí. Les cuento bien cómo es la movida. Dale. Porque esta noche en el Olga Vázquez toca la desbarajustada. Ajá. Murga movida uruguaya, tipo Faltirresto, tipo Garrete Catalina, bien, de ese tipo de murga, bien cantada. Y el director de las desbarajustadas, tenemos el orgullo de tenerlo trabajando en el productivo que tenemos abajo en la cocina. A Lucas Sánchez, que le mandamos un abrazo, que capaz, si todo va bien, lo tenemos después, que más nos tarde, cuente un poquito bien de lo que se trata. En detalle, bien, exactamente, bien, y mostrándonos más o menos qué es lo que ellos hacen. Bien, así que bueno, armando desde la cocina también Noche de Pizza, que se había sacado la pizza de la carta de la pizza de Lola, volvió la pizza en esta noche, qué buena onda. Y en calidad, aparte, porque dijimos, para hacer pizza todos los días, mozzarella, así nomás, no. Una noche de pizza y nos dedicamos a hacer pizzas pulentas, pizzas ricas. A ver, ¿qué? ¿Pizza de qué? ¿De qué hay? Habría que llegar, acercarse, yo no quiero adelantar nada porque acaban ahí desde la cocina diagramando. No vamos a adelantar mucho más. Sí, sé que le están metiendo mucho amor, como siempre. Como siempre, como siempre. Mucho amor. Así que bueno, le mandamos un saludo grande también a los compañeros que están armando todo desde la cocina. Muy bien. Vamos a lo nuestro. Abrazos. Vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. Vamos a lo que vinimos a hacer acá. Aparte, me vamos a lo que nos gusta. Corchar el vino blanco. Ay, un ese vinito, que trajo. Eso, muy bien, el tincho que trajo el vino blanco. Porque en esta noche vamos a preparar un chupín de pescado. Vamos a hacer un chupinazo de pescado. Pescado que no es una carne que estamos muy acostumbrados a consumir. Somos una cultura que acostumbra a comer carnes rojas. Sí, o en su defecto rosas o blancas, pero pollo. Claro, el pescado, no está dentro muy acostumbrado. No es que vamos a comprar, como vamos a comprar dos churras, como a comprar un poco de pescado. Entonces, chupín. Está bueno comer pescado, ¿por qué? Porque el pescado tiene otro tipo de materia grasa. Ajá. A ver, la materia grasa que encontramos en cualquier animal es mala. ¿Por qué es mala en el sentido, así como lo expreso, malo? Porque es grasa que se va a sentar en nuestras arterias, en nuestras venas. Nosotros comemos carne de cerdo, carne de grasa de cerdo, grasa de vaca, y esa grasa va a ir directo a nuestras arterias, a nuestras venas, y se va a ir depositando despacito, haciendo que en algún momento eso se tape y tengamos un quilombo bárbaro. Claro, como claro. Vemos qué pasa. Igual no es un lindo mensaje para un viernes de noche. Claro. En cambio, entonces, bueno, por eso ahí viene el pescado. Ahí viene el pescado que nos viene a salvar las papas. El pescado limpia, ¿no? El pescado tiene eso, tiene una materia grasa que se llama omega 9, que lo que hace es limpiar, no solamente no se asenta en las arterias, sino que ayuda a limpiar, a sacar la grasa que se va quedando. Esto lo saca, lo mismo tienen las aceitunas con el aceite de oliva, es el omega 6, el omega 9, eso que tanto suena resonar por ahí, hace eso, nos ayuda a limpiar las arterias. Entonces, traten en su, la medida de las posibilidades de comer por lo menos una vez a la semana pescado, les va a hacer muy bien, les va a ayudar. Los va a hacer sentir mejor, más fuertes, con más vitalidad y esas cosas que... Me está convenciendo, me está convenciendo. Pescadito, ¿sí? Ya los convencí. Una botellita de Fernet. Sí, no, sí, vino blanco. Vino blanco. ¿Por qué? Porque igual el vino blanco bien frío. ¿Cómo que vino blanco? Porque el pescado también tiene esa sutileza. Es muy sutil. Sí, es muy sutil. Verdad, carne blanca, vino blanco. El sabor es demasiado sutil y cualquier cosa con la que lo acompañemos va a hacer que tape el sabor real del pescado. Cierto. Entonces vamos a tratar de que todo lo que acompañe este plato sea sutil. Sí, vino blanco si quieren tomar algo, soda si no, un limoncito, una soda con limón, hermoso, que también ayuda a limpiar. Cortamos con un chorrito de algo y vamos a necesitar pescado blanco, el que más les guste. Pescado blanco, vayan a la pescadería. ¿Cuál es el pescado blanco? ¿Qué otro pescado? El salmón sería rosado. Claro, es verdad. Hay después hay un salmón negro también, hay distintas tipos de pescado. Sí. El blanco vendría a ser la merluza, el cazón, el pescado común. Pejerrey. Pejerrey. Qué rico el peje. El pescado más común que pueden encontrar en la pescadería. O sea, cualquier pescado, digo, porque viste que hay muchas diferencias de precio también. Voy a tirar una de río también, que vendría muy bien. De río, claro, ahí va. El pez ángel. ¿Pez ángel? Tienen. Es como una especie de bagre gigante con unas alas. Todo carne. Todo carne. Puro pulpo. Y muy barato. Muy barato. Bueno, vas a la pescadería, piden pez ángel. Ahí va. Bien económico. Un kilito y medio, más o menos para 4 personas vamos a calcular. Un kilito y medio de pescado. El pescado es de rápida digestión. Nos va a pasar eso. Traten de comerlo de noche. Está bueno comerlo de noche porque nos vamos a ir a dormir. Como siempre decimos, no necesitamos tantas energías. Entonces comer pescado de noche nos va a venir bien. Un kilito y medio para 4 personas está bien. Papa, una papa mediana por persona. Somos 4 papitas. Cebolla, una cebolla por persona. También de tamaño mediano. Un tomate. Cebolla de verdeo. Y un poquito de queso. Si llegan a conseguir queso de cabra... Eso te iba a preguntar, porque el queso por ahí también tiene como medio fuerte, ¿no? Depende del queso que uno use. Vamos a usar un queso blando. Ahí va. Los quesos duros son quesos estacionados. Suelen ser quesos bastante más saladitos, más picantones. Nos pueden invadir el plato. Claro. Los quesos blandos, más útiles. Queso de cabra. Queso de cabra, si llegan a conseguir algún queso de cabra fresquito o, en su defecto, algún queso blanco, algún queso bien blandito. Bien ahí. Arrancamos la cocción con la cebolla. Sartén, sarteñamos cebolla, reservamos. Sarteñamos bien hasta que se pone transparente, la retiramos en un tapercito y la dejamos ahí. Bien. Búsquense una fuente, no sé cómo explicarlo, como si fuese un disco. Algo plano, bien, bajito. Bien. Y que no tenga la cosita de la plancha del, donde hacemos los churrascos. Claro, que sea plano. Rejillita esa, claro, digamos. Que no tenga la rejillita, algo plano. En eso plano, fuego al mínimo, lo colocamos ahí arriba, la fuente, teníamos la cebollita ya cocinada. Vamos a colocar una base de aceite arriba de la fuente de aceite de metálica. Papas en tamaño no mayor a 1 centímetro de ancho, no muy anchas, bien finitas. Okay. Rodajas de papa, cubrimos toda la base. Colocamos la cebolla que teníamos rehogadita sobre la papa. El pescado en trozos también, córtenlo en trocitos, bocado de 1 centímetro por 1 centímetro, algo que no necesitemos cuchillo. ¿El pescado reduce? Sí, toda la carne se reduce porque todo tiene agua. Al cocinarse se va a deshidratar. ¿Qué pregunta? ¿No? Igual, ¿no? Está bien, igual. Está bien. ¿El pescado reduce? Para calcular un poquito más, porque siempre siempre nosotros repetimos. Y decíamos recién que también es de rápida digestión, entonces capaz que si alguno... Hagamos dos de la mañana, hacemos dos. Hagamos uno para las 11:30 y otro para las 2. Claro. Ahí va. Otro vino, ¿no? Calculamos 10 kilos de pescado, volvemos a recalcar la receta. 10 kilos. Multiplique todo por 10, sería... Claro, ya está. Ahí va. No, vamos. Seguimos. Entonces poníamos una capa de papas abajo, las cebollas rehogaditas por sobre la papa, el pescado sobre la cebolla rehogadita, hacemos una capa de papas, lo cubrimos con alguna tapa, si no tenemos alguna tapa, con lo que sea, con algún trapito bien húmedo, cosa que no se queme por dentro, algo, fuego al mínimo, y lo dejamos cocinarse media horita. En media horita retiramos todo eso, ponemos el queso arriba, 5 minutos que el queso se derrite y empiece a decantar. Un poquitito de orégano o albahaca, la hojita que más les guste fresca arriba. Y lo sirven como si fuese una tarta, por así decirlo. Cortan en porciones, lo retiran y les va a quedar, si lo miran en perspectiva, imagínense que sacan una porción, les va a quedar una porción de una base de papa con la cebolla sobre la papa. y así las capitas. Como una torre. De tomate. Una torre hermosa. Caso, chupín de pescado. Chupín. La palabra me encanta. Lo pueden acompañar esta cocción con un, mientras van cocinándolo, o un poquito de limón, lo van rociando con jugo de limón, o con vino blanco también. Ese mismo vino que veníamos tomando. No, no, otro. Dicen las viejas que eso, que lo que uno viene tomando, así como está la costumbre de la Pachamama de tirarlo en la tierra, cuando uno está cocinando, lo que esté tomando, ir tirándolo de chorritos adentro de la olla. Bien. Dicen que sí. Le suma igual pescado con fernet, medio jodido. Veníamos tomando vino blanco, dijimos. No, claro, dijimos, no, pero era el pre. No contamos lo que estamos tomando acá. Claro, es verdad. Ahí va. ¿Les gustó la receta? Hermosa, económica aparte, popular como siempre. Rica, diferente, pueden invitar a comer a alguien en su casa. Ponen unos tangos ahí, digo, se me echa de fondo. Sí, aparte, pescado, digo, a veces uno dice pescado, y terminás comiendo filé de merluza, que es más o menos lo único que uno. O las milanesas esas que vienen. Bueno, pero eso pasa. Esos medallones que uno no sabe mucho. Eso es un invento. No coman calditos Nor, no coman esas cosas precocidas. No hagamos propaganda a la gilada. Claro, no. Traten de cocinar en su casa, de tomarse el tiempo. A la noche, está bien, al mediodía pueden zafar, pero a la noche traten, si tienen en el tiempo, y si lo hacen al mediodía, mejor también. Claro. Es fundamental tomarse el tiempo para cocinar. Yo creo que ayuda mucho a aportar, más allá de lo alimenticio y nutricional que aporta la comida, también aporta un grado de amor y un grado de cariño hacia nuestro propio cuerpo, y hace que nos sintamos mejor, más fuertes. Sí. Y tomarse el tiempo necesario para eso también es un... Tanto para cocinar como para comer. Tómense el tiempo para esas dos cosas y van a ser felices. Salud. Sí, sí, tomarse el tiempo para beber mientras cocinan todo y comen también, es muy importante. Sí, muy bien. Viernes, hermoso viernes, receta del Córdoba. Viernes de vino blanco. De vino blanco. Bien frío, de ese que te pega como acá en la 100 y te deja un poco. Igual, para mientras estás cocinando, venimos ahí con mi compañero Chiquete que llegó hace un ratito recién. Sí. Y si no, Chiquete que me está acompañando, tenemos una jarrita metálica con fernet con soda. Claro, como está del otro lado, no tenemos ni idea. Hace calor afuera, ya estamos en este otoño medio. Le contamos a la gente que hay un vidrio acá que divide con el otro lado. Claro. Que del otro lado notamos una ausencia, nos falta el maestro. Nos falta el maestro que debe estar con las patas en el mar ahora en este momento en la costa. Te mandamos un abrazo. Y lo envidiamos enormemente. Sí. Y la Marti que está haciendo la cola para entrar a ver al Fito. Fito, pa. ¿Cómo fue lo que dijiste recién? Por favor, repetime. Decilo al aire ahora. Hacete cargo de decirlo al aire. Que no le pagaba la entrada. Gastó una entrada. Gastó plata en una entrada para pagar a Fito. Claro, yo lo banco, Fito Paz. Yo también, boludo. Yo también. Y pero sin embargo decís que gasta yo plata. Más o menos. No, pero yo lo dije porque yo voy y me gasto la plata en una milonga, ¿acordás? Vos sabés que traje para milonguero. Vos sos ambicioso. Nah. Para vos que sos milonguero, traje un temón, porque siempre estamos tratando de esto, de mostrar un poquito lo que es el cuarteto menos conocido en el ambiente. Acá no se conoce tanto el cuarteto, más allá Rodrigo, La Mona, Walter Olmo y lo que siempre se conoce. Mostramos algunas cositas. Trulala. Trulala es una de las grandes, pero grandes y antiquísimas bandas. Porque ¿cuál es la diferencia? La Mona Jiménez solista. Claro. Y después empiezan a surgir bandas. La Barra, Sabroso, Banda 21, son banditas que están muy trayendo. Trulala, una de las bandas más antiguas de la ciudad de Córdoba, presentando una de sus canciones más clásicas. Traemos para ustedes Trulala. Ahí va. Sábanas blancas, mojadas de sudor, sin darnos cuenta siquiera, nos empapamos de amor. Atrevida, y te has metido de pronto en mi vida. Atrevida, porque te adueñaste de mi corazón. Atrevida, dulce atrevida, mi linda atrevida. ¿Y quién te dice, mi linda atrevida, que pronto este juego termine en amor? Nada, nada. ¿Cómo te atreves a seducirme tan fácilmente sin preguntar si yo estoy solo o alguien me espera, o si esta noche tú me puedes amar? Pones tus manos sobre mi cuerpo y te abalanzas tan dulce así que ya no puedo tener respuesta, y ante tu boca yo me dejo morir. Y en estas sábanas blancas mojadas de sudor, sin darnos cuenta siquiera, nos empapamos de amor. Atrevida, te has metido de pronto en mi vida. Atrevida, porque te adueñaste de mi corazón. Atrevida, mi dulce atrevida, mi linda atrevida. ¿Y quién te dice, mi linda atrevida, que pronto este juego termine? Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. Dos horas de Olga Vásquez. Parte del abrazo de todos los jueves. ¿Eh? Carlos Di Bendrisky. ¿Cómo es así, no? Una... Sí. Me sí, parece, sí. Carlito. Sí, sí. No entremos en detalle. No entremos en detalle. Entramos en tango, amigo. Entramos en la parte que nos gusta. Sí, sí. ¿Eh? Aparte de los abrazos, ¿no? Que siempre nos gusta. Claro. Y hoy adelantamos que recordábamos al gordo. Pichuco. ¿Eh? Pichuco. Aníbal Troilo. El lunes 18, aniversario de su fecha de muerte. 18 de mayo de 1975. Bien. Se cumplieron 40 años de que no está el bandoneón de Troilo. Que no está. Ahí va. Alto compositor. Alto compositor, alto intérprete. Muchos dicen que de alguna manera refundó el tango. Sí, le puso su música a tangos inmemorables que nada, suenan de otra manera y como, bueno, cantantes... Como Mero Manzi, como Casal. Sí, sí, sí, un montón. Y demás. Un montón de gente. Digo, cuestiones que por ahí no son tan conocidas. Piazzolla, Piazzolla empezó a debutó, en una orquesta con 18 años, en la orquesta de Troilo. Sí. Bueno, Troilo, su primer recital, o sea, no recital, porque la primera vez que tocó en un bar ahí, tenía 13 años. 13 años, con un bandoneón que le compró la madre a 140 pesos. Yo te digo porque esto lo vimos en Logia Mistonga. Hace mucho tiempo. 140 pesos compró un bandoneón. 13 años tenía el tipo. No, perdón, cuando le compró bandoneón tenía 9. Empezó a tocar y con ese bandoneón tocó toda su vida, chaval. No, porque para el fanático el bandoneón, el doble A, triple A, sí, más grande, sí. La chica. Ahí va. ¿No? Sí, sí. Hay muchas marcas bandoneón. El tipo tocó con un bandoneón de 140 pesos. De hecho, claro. Luthier ahí del barrio. Mirá vos. Toda su vida con ese bandoneón. Sí. Anda a agarrarlo hoy, vale, millones de dólares. Realmente personal. Bueno, el año pasado se cumplieron los 100 años del nacimiento de Troilo. Que no me acuerdo el día, pero creo que fue en julio. Hubo toda una movida importante el año pasado, claro, mucho festival, mucha movida en recuerdo, ¿no? Tiene una cuestión también Troilo ahí de... Muchos lo llaman el Buda del Tango. El Buda del Tango. El Buda del Tango. Sí, nombraron como casa cultural la casa donde vivía, sí. que en su momento fue pensión y qué sé yo. Y ahí después hay que hacer una locura hermosa. Hay un grupo de gente que se hace llamar Locos por el Fuelle. Son 40 monos, 40 tipos que tocan el bandoneón. Sí. Y se juntan todos los años de aniversario y tocan en la puerta de donde vivía Pichuco. Es una cosa. 40 fuelles, claro. ¿Eh? 40 bandoneones sonando, blin, blin. Sí, nada, sí, es una sí, locura, sí, sí. Bueno, digo, de estas cuestiones también dicen, ¿no? Que Pichuco era un tipo. Algunos lo llaman un iniciado. El tipo era un iniciado no solamente en el tango, sino en la vida, ¿no? Era como, de alguna manera, el emblema de la noche porteña. El tipo que tenía ahí, que la tenía, que entendía cómo era la cosa, que vivía la noche. Y era un tipo muy, muy amable y muy afable. Por eso también es tan querido y tan recordado. No se peleó, no tuvo... No, digo, bueno, hay, por ejemplo, hay una cuestión ahí. En un momento tuvo un sexteto, creo, con Grela, sí. Que era Troilo Grela, y se pelearon en algún momento. Tuvieron. Y sí. Fue una de las pocas cosas que se sabe de Troilo. De Troilo, es verdad. De que se pelearon y que tuvo alguna vez alguna discusión. Sí, ha tenido también a sus costados al dúo Mafia. Sí. Pedro y Lauren Mafia, sí, también dos bandoneonistas. Sí, bueno, muy amigo de Homero Manzi, muy amigo de Homero Manzi. También cuando, lo recordamos que mañana también. Claro, ahí está. Cuando falleció Homero Manzi, Troilo estuvo como cayó en una depresión profunda que le llevó mucho tiempo salir. Mucho tiempo. Compuso temas. Y también lo recuerda de alguna que otra manera, ¿no? Que podemos escuchar como lo recuerda, me parece. Sí, dale. Una copa con Aníbal Troilo. No es lujo que nos podemos dar todos los días, nosotros tampoco. ¿Cómo está, maestro? No me hable de copas porque tengo mala fama yo y mi señora se puede enojar conmigo. Muy bien eso, muy bien. Maestro, 20 años. Muy bien y un poco contento y un poco triste. Triste porque hoy hace 20 años que se fue la mitad de mi corazón. Su amigo. Mi hermano. Y contento porque hoy se le hace justicia a un hombre de letras que hizo del cine y de la canción una cosa muy importante. En el momento de salir al aire esto, usted, maestro, va a estar inaugurando la plaza que lleva el nombre de Homero Manzi. Así es, sí. Sí, vamos a estar todos. ¿Qué recuerda de él? Una sola cosa, lo primero. ¿Qué recuerdo de él? Bueno, un día que vinieron con Cátulo Castillo a hacer empanadas en mi casa. Y entonces dejaron la harina hasta en las arañas. Y se puso un pijama mío que lo tuve que tirar. Del aceite y la harina que tenía. Era mejor escribiendo, ¿cierto, Homero, que cocinando? Y queriendo. ¿Tenía un corazón así tan grandote como el suyo, por ejemplo? No, yo creo que me hice un poco al lado de él. Su mejor homenaje, la mejor manera de recordarlo, no sé si será posible, sería evocando Sur, por ejemplo. Podemos hacerlo, si usted quiere, un cachito, un momentito. Lo va a cantar Tito. Y ya lo estamos escuchando. Bueno. Su paredón y después su una luz de albacén. ya nunca beberás como me mira, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Increíble. Qué humildad, qué sencillez para hablar, para todo. Tenemos gente, se ha acercado gente al estudio. Ah, mirá. No, viene después de saliendo de una gripe, ¿no? Saliendo parece. De una gripe y una ausencia en el programa anterior. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué bien, Juan Carlos, acá está. Disculpa, no, está muy bien. Vengo bien, la Cata. Un abrazo a la Cata que me preparó otra vez hace un rato antes de venir acá, porque fui, te explico. Lo estaba escuchando desde casa, acá a la vuelta. Yo vivo acá a la vuelta, ¿no? Claro, yo vivo acá a la vuelta sobre 61. Estaba en casa sintonizando Radio Nauta. Escucho acá que viene la noche tanguera. Dije yo, noche esta, la mía. De gente acá. Me tengo. Y escuché de que esto se había caído la locutora, el productor. Dije, pero ¿cómo? Juan Carlos Jiménez Rufino, ¿qué hace acá en casa? Póngase los pantalones, porque en calzoncillo ando en casa yo. Ah, está bien. Sí, más cómodo. En boxer eso de lo suelto. Me calcé. El pantalón y me vine. Así nomás. Acá, sí, claro, acá estoy. Muy bien, bienvenido, Juan Carlos, nuevamente. Gracias. Ahí, aparte, sorteo también me dijiste. Hay sorteo, sí, así que usted no traje de carne. Trajo el carnet de escribano. Acá estamos viendo el carnet. Está muy bien, muy bien. No se ve la fecha de matriculación, sí, no importa. Juan Carlos, le pregunto, ¿Juan Carlos o prefiere que le diga Rufino? ¿Cuál es su gracia? Rufino. Jiménez Rufino, tengo doble apellido. Y Rufino era mi madre. Claro, Rufino era mi madre. Claro. Como más le guste, como se sienta Juan Carlos, Juanca. Mi negro. Vamos a tener que Juanca. Como Juanca, te sientas cómodo. Con el tango, ¿qué le parece a usted? Me gusta. Usted lo escucha todos los jueves. He venido, quiero otra vez. Sí, ya escuché que el cocinerito que estaba recién por acá decía lo del jueves a la noche. Y quiero decirlo que yo he venido como alumno. Grata sorpresa me he llevado. Grata sorpresa me he llevado. La verdad que increíble la gente que viene a bailar. La diversidad, ¿no? De gente. La diversidad, la belleza, la predisposición. Eso. Las ganas, el amor que le mete la gente a la danza. Ahí con los ojos cerrados me han hecho bailar una noche ahí bailando con ojos cerrados. Juan Carlos Jiménez Rufino. Lo único que hacía con los ojos cerrados era dar un beso. Claro. Bailar con los ojos cerrados no me lo hubiese imaginado nunca. Y bueno, hermoso, la pasé divino, hermoso. Me gusta el tango, sí. Me gusta el tango. ¿Troilo? Troilo, un grande. Lo recordamos en la fecha de su aniversario. Excelente. ¿Escuchó recién? ¿Estuvo escuchando desde afuera? Sí. Muy bueno. ¿Vos sabés que de Troilo, aparte de que haber metido millones de arreglos en distintos tipos de canciones, hay una como que... Viste que determinados músicos o intérpretes o lo que sea siempre tienen su tema pop con la que la rompieron. Sí. ¿Me entendés? Bueno, Troilo tenía el suyo también, que le metió música a un tema, la verdad que nada. Para mí uno de los mejores temas, yo lo tengo de tono en el teléfono. No de tono, si vos me llamás, te suena a vos. Es cierto, claro, sí. Es increíble. Sí. Y Movistar me ofrece que discando no sé qué, me lo puedo quedar yo también. Claro, y te cobran, pero sí, pero el tema está mal. Yo hice una marioneta, no me cobran no más. No te cobraron más. No me cobran más. No puedo cambiar porque... Claro, está. Sí, Cagás, claro. Alguna tiene que perder, loco, perdemos siempre nosotros. No, claro, vos sabés que hay una... Hay algo que, si no les molesta, me gustaría leer algo así como cortito. Hay una parte de algo que dice, ya van a, cuando lo colega lo van a saber, ¿no? Pero dice, hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Copa a copa, pena a pena, tango a tango. Embalado en la locura del alcohol y la amargura, bandoneón. ¿Para qué nombrarla tanto? No ves que está el olvido del corazón. Y ella vuelve noche a noche en un canto, en las gotas de tu llanto, Chevandonio. Toma pa' vos. ¡Zac! El puñal ahí en el corazón. No ves que está dolido el corazón. No ves que está dolido. No. Si te la leo toda, ¿sabes qué? Eso es una locura. Pero ¿sabes qué? En vez de leerla,

seguimos al aire acá. Qué temazo que escuchamos, sí, papá. Sí, ¿eh? Sí. Qué grande el gordo. Es increíble. Increíble. Y queja de bandoneón. Y qué musiquita ahora. Qué musiquita ahora. Qué musiquita. Sugestiva, ¿no? Sí, sí, que sí, indica, sí, algo. Sí, sí. Sí, sí, sí, terrible, terrible, terrible, sí, sí, terrible. Sí, sí. Es una grabación original del 24 de noviembre de 1950. La música de Aníbal Troilo, la letra de Homero Manzi y la cantaba Jorge Casal. Mirá. Impresionante temita. Cambio de plan. Bien, les recordamos a la gente las vías de comunicación: 451-6917, radionautafm@gmail.com. La página radionauta.com.ar. Y para seguirnos, el Facebook y el Twitter, el Facebook Radionauta y el Twitter Radionauta FM. Bien, y le decimos que quien comparta el flyer se va a ganar las 4 entradas para la milonga de mañana y 2 para el tablado que suena hoy a la noche acá, Río Platense. Bueno, dos cuestiones. ¿Uno solo se gana las 4 entradas o los 4 primeros que compran? No, los 4 primeros. Bueno, 4 primeros. Ya tenemos 2 ganadores. Bien, y la segunda para el tablado es a la gorra. Así que todos tienen una entrada ganada. Vengan, pero pueden, zafan de la gorra. Zafan de la gorra. Que los dos primeros que ponen, ahí está. Y lo vamos a hacer hablar ahí adelante de todo el mundo para que se sientan parte de la casa. Parte, claro, muy bien. Linda noche hoy en el Olga. Sí, sí, sí. Bien, llegamos al ciclo de Otra Ventana. Sí. Columna de Otra Ventana. Tenemos una invitada de lujo. No está Martina. No está Martina. Se fue con el Fito Páez. Está con Fito Páez, pero bueno, está. Pero vino. Tiene más fama que nosotros, Fito Páez. Vamos a comprar. Es más lindo. No es más lindo. Es más lindo que nosotros. Fito Páez, le gusta. No es más lindo que nosotros. Pero le gusta. No. Ya la vamos a presentar. Entonces, tenemos una invitada de lujo. Buenas noches. Buenas noches, Lucy. Lucía, ¿cómo estás? Pero bien, muy bien. Muy bien, qué bueno. Qué bueno. Contanos de Otra Ventana, ¿cómo viene el ciclo? ¿Qué viene ahora? ¿Cómo estamos? Bueno, ahora en Otra Ventana estamos ya concluyendo. Cerrando el ciclo, ¿no? Cerrando el ciclo. Vamos a proyectar el próximo miércoles a las 21 horas, como siempre, en el auditorio de Olga Vázquez, el último capítulo de la primera temporada de Twin Peaks. Estamos muy contentos, la verdad, y muy contentas con la concurrencia al ciclo. Capítulo número 8, ¿no? Capítulo número 8, sí. En realidad capítulo 7, cuando no cuentan el piloto como primero, pero bueno, no vamos a entrar en esa discusión. Pero último episodio de Twin Peaks. Último episodio de Twin Peaks, sí. Venimos con una mezcla de gente que no lo ha visto y que se ha copado hasta... Eso, bueno, claro. Está bueno, ¿eh? Nosotros tenemos los milongueros, los folcloreros y ustedes tienen los otros ventaneros, ¿no? Para mí eran los otros ventaneros, así como... Claro. Dale, me gusta. Venían los otros ventaneros, porque más allá de lo que propongan, siempre hay gente también como fija haciendo el aguante. Vamos preparando el ajite para... Sí. Para el encuentro. Lindo espacio, ¿eh? Bueno, y lo curioso para mí con esta cuestión de la gente que nunca vio Twin Peaks es que ahora es muy fácil colgarse en Netflix a ver series, un episodio tras otro. Entonces es un desafío aguantarse la manija una semana. Claro, claro, sí. Es verdad. Y hay gente que lo está haciendo desde el 8 de abril. Ha como tenido también un realce Twin Peaks, ¿no? En esta. Sí, ni hablar. De 2015, vamos a decir, 2014-2015. Sí, de hecho, nosotros traemos la idea de hacer un ciclo de Twin Peaks, un ciclo con una serie, digamos, es algo muy raro. Claro. Justamente por el anuncio en octubre pasado de que la serie iba a alargar una tercera temporada. Es verdad, sí. El año que viene. Todos modos, cuando nosotros arrancamos con la serie, el coqueteo Lynch, Showtime estaba ahí como en su peor momento. y la semana pasada ya... Vamos concluyendo el ciclo, le pusimos presión a Lynch, porque Lynch sabe de esto. Claro. Y el teléfono de Lynch. Lynch que no dirige todos los capítulos, ¿no? Siempre son como algunos de cada serie, claro, ¿no? De cada director, sí. Exactamente. Sí, sí, tal cual. En la segunda temporada se tornó un problema. Digamos, ya venía sucediendo en la primera, pero en la segunda Lynch estaba, en un momento se ausentó, digamos, de la dirección de las series. Por proyectos propios de él, y ese fue el momento en el que la serie decae y es cancelada. Claro. Pero 25 años después, ahora terminamos el ciclo de Otra Ventana de Twin Peaks con la hermosa noticia de que la tercera temporada va a salir. Qué increíble, ¿no? Bueno. Increíble. También con la misma metodología, ¿no? Me imagino, ¿no? No creo que dirija todos los capítulos. No, va a dirigir todos los capítulos. ¿Todos los capítulos? Todos los capítulos. Mira, sí. Está bueno. Y con el presupuesto que él juzgaba suficiente para que, para que los pueda dirigir, obvio. Estamos hablando de David Lynch. Che, y mantiene buena parte del elenco con los actores y las actrices originales. Sí, sí, sí. Desde, bueno, en enero se confirmó la presencia del actor que interpreta al agente Cooper, que es Kyle MacLachlan. Y bueno, y desde entonces han ido confirmando otros más, entre ellos la chica que interpreta a Laura Palmer. Bueno, sí, gran parte del elenco. Qué bueno. Bien, qué bueno lograr esa continuidad, digo, después de 25 años. También va a ser un flash eso, ¿no? Ver qué pasó ahí. Ni hablar. Lucy, ¿te molesta que te digamos Lucy? No, porque no, a Martina le molesta que le digamos Marti. No, a mí. Yo no tengo dramas. Te lo dice al aire. No, me digas Marti. ¿Con qué se va a encontrar este miércoles cuando vengan a este cierre de ciclo en la otra ventana la gente? En principio podríamos ya asegurar las donas y el café. Ah. Donas sí. con esas cositas que con pintitas con, arriba. Sí, con confites. Eso sí, qué buena onda. Yo pensé que eran de dibujito nomás. Qué bueno. Sí, no estaríamos encontrando una panadería que pueda producir la cantidad de donas que necesitamos. Así recordemos que la gente viene 700, 800 personas para el cierre. Claro, por lo sí, menos. Sí, sí. Así que bueno, si hay algún panadero o panadera que se ofrezca a hornear unas donas para el miércoles que viene. Ahí está. Pasemos el chivo. A ver, panadería. Panaderías de la zona que se quieran acercar el día miércoles a las 21 horas puntual. Y bueno, y ya que estamos con eso, el último episodio de la temporada es un poquito más largo. Así más que vengan puntuales. Bien. Si van a venir. Nos vamos a encontrar con alguna sorpresita, aparte de ver el último capítulo de la serie. ¿Algo más? No, lo puedo adelantar en este momento. Hay cierta reserva. Sí, cosas está que bueno eso. Yo creo que el miércoles habría que estar acá. Entonces. Sí, yo quiero rescatar que la ambientación que le pone la gente de la otra ventana es increíble. Sí. Asemeja mucho a la milonguera. Sí. Asemeja sí, mucho a la sí. milonguera. Yo te diría me gusta que, la poca luz. Yo te diría también. Que haciendo honor a Lynch es un poco más volada. Yo he venido y visto. Oh. Sí. Está muy bien, está muy bien. Hacemos los honores correspondientes. Claro, como corresponde. Bien. Sí. Bien, como para ir dando vuelta para otro lado, también podemos saludar al Cine Nacional, que mañana, ¿no? 23 de mayo. Día del Cine Nacional. Día del Cine Nacional. ¿Y saben por qué es el Día del Cine Nacional? A ver, pregunta de cajón. ¿Por qué mañana es el Día del Cine Nacional? Porque, bueno, en 1909 se estrena en Capital, obviamente, porque todo sucede en Capital, la primera película argumental de la Argentina. Ah, mirá vos. ¿Y saben cómo se llamaba? Tiren. No. Vamos. No. Tiene que ver con el abrazo. La Revolución de Mayo. Claro, ¿cómo se llama? ¿Cómo se va a llamar? Sí, está bien. Bueno, y tenemos gente del otro lado del vidrio, todos sabían, ¿viste? Claro, falta un micrófono. Falta un micrófono del otro lado. Somos un poco giles. Claro. Pero para eso trajimos a Lucy, para que nos cuente. Claro, bueno, y les cuento un dato interesante que a mí me llamó la atención. Esta película, La Revolución de Mayo, la dirigió un italiano que, bueno, después se nacionaliza argentino, que se llamaba Mario Gallo. Mario Gallo no había tenido experiencias con la cinematografía hasta que, bueno, llega a Buenos Aires, se desempeña como pianista de café, también como director de un coro, y conoce a un transformista. Este transformista elaboraba cortos experimentales para sus performances. Y bueno, y él es quien introduce a Gallo, al fundador de nuestro cine nacional. Qué bueno. No, qué historia. A la cinematografía. 1909 estamos hablando. Qué bueno. La verdad. Así que bueno, Gallo también era un tipo muy creativo porque En esta película La Revolución de Mayo se encarga de traer a San Martín de España y ubicarlo ahí en el Cabildo. Mirá, se tomó libertades creativas, claro, pero claro, bueno. Claro. Hizo lo que le parecía que estaba bien. Más bien. Qué bueno. Sí, pero ¿y eso se conserva? ¿Está en algún lado eso? ¿Se puede sí, ver? Sí, existe una copia. Bueno, estaba dividida en 15 cuadros, ¿no? Hablamos de una película en la que la cámara está como en una posición desde el espectador, ¿no? Y ajá, es todo muy teatral. Entonces, entre medio de estas imágenes, transcurría la narrativa en forma de cuadros con textos, digamos, claro, ¿no? Entonces claro, era como un cuentito. Y bueno, y se perdieron algunos cuadros, sí. Quedan 9 de los 15 originales, pero la pueden ver en YouTube, la han pasado por Canal Encuentro. Mirá, qué buena onda. Uh-huh. Qué buena onda. Qué bueno, Lucy. Muchas gracias por venir, la verdad. Por ahí, ¿te quedó algo así como dando vuelta en el tintero? Como para... Sí, de hecho sí. Perdón, ¿eh? La última. Dale, estábamos sí, charlando ayer para elaborar la columna de Otra Ventana, que bueno, que ¿cuáles eran las películas de nuestra generación o las que habíamos visto nosotros como para cerrar la columna con algo? Perdón, te voy a interrumpir un segundo. ¿De qué generación estamos hablando? Vamos a aclarar, porque nuestra generación no necesariamente es tan nuestra. Especifiquemos algo, más bueno, o menos un rango. Bueno, estamos hablando de la generación que vio Los Paranoicos, por ejemplo. Ah, estamos. Ahí va. Bueno, para los que no la conocen, es una película de 2008 dirigida por Gabriel Medina, protagonizada por Daniel Handler, Jasmine Stewart y Walter Jacob. Y... bueno, no, y rescatábamos de esta película que en la que se narra una comedia romántica con algunos elementos por ahí de drama existencial. Una escena en la que Daniel Handler baila con Jasmine Stewart. Daniel Handler es un tipo introvertido que fuma porro en su habitación y pone un tema de Todos tus muertos y lo baila solo. Pero en un momento Daniel Handler logra salir de su cuarto y bailar en un boliche en el que está tocando una banda y baila con Jasmine Stewart. Y toda esta escena está ambientada por detrás con un tema que nos gusta mucho y con el que vamos a cerrar la columna, que se llama Nada de Nada y es de Farmacia. Bien. Me vas a reenloquecer, no sé para qué llamé, ni 0,01 de nada, es demasiado para mí. Me vas a reenloquecer, en envoltorios no quiero pensar. Thank you. En el Berretín Cultural, los talleristas del Olga. Desde el Olga Vázquez, los talleristas hacia el mundo. Bien, seguimos al aire acá en Radio Nauta 106.3, situada en el Olga Vázquez 60 entre 10 y 11. Viernes por la noche. Espero que todos estén tomando una cervecita, destapando un vinito o algo. Me encuentro solo. Ahí se abre la bisagra de la puerta. Qué lindo temita que escuchamos, ¿no, amigo? Usted que viene así a las corridas para sentarse en la silla. Sí, la verdad que muy lindo. Farmacia, nada de nada. Muy lindo tema. Muy linda la visita de Lucy. Sí, sí. ¿Eh? La verdad. La verdad. Una maravilla. Una maravilla. Sí. Igual y la queremos a Martina. La Martina es irreemplazable. Pero de todos modos, estuvo muy bien Lucy y dijo: es la primera vez que voy a hacer esto. Y se nos parecía que lo hubiera hecho un montón de veces más. Mil veces. Gracias, Lucy, por estar acá. Muchas gracias, muchas gracias. Amigos, tenemos comunicación. Tenemos comunicación en vivo. Nos llamaron por teléfono. Nos llamaron. ¿Quién nos llamó? No sé quién nos llamó. ¿Quién nos llamó? Hola, soy Eduardo de la biblioteca. ¿Cómo están? Hola, Edu, querido. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Acá andamos, en verdad debería estar en el piso hoy, pero le contaba al Colo que estaba, hoy tuve dos funciones en Romero y por el tema del 25 de mayo, actos y todo, terminó más tarde de lo que yo pensaba. Bien. Y se me fue atrasando todo y hoy no fui a la biblioteca, estuvo claro, Rocío. Estuvo Rocío, es verdad. Le contamos a la gente, para los que no saben, Eduardo está en la Biblioteca Popular Héctor Germán Westergel. Uh-huh. Titiritero y amigo de Olga Vázquez. Sí, la biblioteca, bueno, como sabe el público que escucha de Radio Nauta, sí, está dentro del Centro Cultural. Es verdad. Y está abierta de lunes a viernes, siempre a la tardecita. Siempre de tarde, siempre de la tardecita. Sí. Y está también, o sea, está la biblioteca, digamos, común para grandes y está la biblioteca para la chicos. La biblioteca infantil. Claro, todo forma parte de la biblioteca Héctor Germán Westergel. La parte de adultos es la sala Mercedes Udano, en homenaje a nuestra compañera y amiga. Y la otra, la sala para niños y niñas, se llama El Galponcito de los Cuentos. Sí. Un poco fue pensado cuando la biblioteca fue creada por Galpón Sur, por la agrupación, y que, bueno, bien, pensando en un espacio desde ese sentimiento fundacional de la biblioteca Westergel, pensado para los chicos. Mira, decime, Edu, ¿cuánto hace ya de esta inauguración de la biblioteca? Mira, la biblio empieza en el 2001. Yo no estuve en esta etapa fundacional, vivía en Tierra del Fuego, pero nace con un proyecto siempre pensando en lo barrial y siempre también pensando en la cuestión que tiene que ver con la animación del libro y la lectura, que hace como una herramienta más para poder pensar las cosas, para poder formarnos, para poder aprender, para poder asomarnos a otros mundos. Bien. Y ya que estamos ahí, ¿desde cuándo está? ¿Cómo actúa la biblioteca dentro de Olga Vázquez, ¿no? Desde adentro de Olga Vázquez hacia afuera con la gente. Mirá, hay varias cosas. La Biblio estuvo dos sedes antes de ir al Olga Vázquez, estar en el Olga Vázquez. Está en el Olga Vázquez desde el 2008 y antes estuvo en dos casonas antiguas que por esas cosas de la vida y los milagros todavía no fueron demolidas. Mirá, qué bueno. Daría mucha pena verlas demolidas. Bueno. En dos sedes, una en la calle 46, en la calle 16 y 47 y la otra sede en la calle 57, 21 y 22. Y también en el Olga, bueno, empezó a generarse mucho movimiento, muchas cosas, y distintos espacios nos fueron invitando, primero, como decías vos, en un lugar para adultos y jóvenes, y después para el espacio para niñas y niños que fue creado en el año 2011. Hay una actividad interesante que organiza la Biblio, que es el tema de tenerla abierta y prestar libros y promover los libros. Qué bueno, contanos un poco cómo es eso. La Biblio está abierta y hacerse socio o socia es gratuito por miles de factores. Primero, para hacer más fácil la vida de todos. Bien, y claro, porque también para los bibliotecarios, andar persiguiendo que alguien tenga que pagar la cuota de 15 pesos es muy mortificante. Claro, muy es verdad. Entre otras cosas. Y también pensada, también desde la gratuidad, para que, y también pensando en el compromiso de los lectores, que dice, bueno, me llevo un libro, pero es porque sea gratis, esta gente no tiene nada que hacer y no lo traigo más, que ese es un tema que podría escribir un un libro, tratado. Podés escribir un libro. Eso es como, claro. O sea, digamos, estás haciendo el mismo factor del que tiene que ir a cobrar la cuota en correr a ir a que, che, sí, hace un año sí. Que llevaste el libro. Lo que pasa que también hay que ponerse, viste, una tarea mucho de investigación, ver cómo está. Lo ideal, me parece, es estar un poco más al día y tomar contacto enseguida con aquella persona que no trajo más el material. Entonces, al tomar contacto enseguida, ya tenemos más posibilidades. Ahora, tarea, cuando tarea vos... que te veo desarrollar así a menudo. Sí, sí, oralmente, pero también vamos oralmente, mandando. Claro. No es del todo agradable porque no, a veces no, algunos no, lo agarras torcido y te, por supuesto tratamos siempre de confraternizar y tener buenos tratos con todos, pero a veces te ponen unas caras. Claro, y será que soy grandote que por eso tampoco no nos vamos a las pillas. No. Igual le contamos también a la gente que cada uno cuida lo suyo, usted en la biblioteca, otro en el taller o lo que sea, cada uno cuida sus herramientas de trabajo, sí, ¿no? Y entonces es el patrimonio, ¿no? De la de todos, la biblioteca es de los socios, es, claro. Digamos, una práctica concreta y tangible del socialismo, si se quiere, sí, porque claro, sí. No tiene dueño, sino que los dueños son los socios. Y qué el bueno. Material que hay es de todos, pero bueno, cuando se entiende de otra forma, qué bueno, me llevo tres libros, no los llevo nunca más. No, hay como una mala caracterización de esa práctica del socialismo. Entonces, lamentablemente, bueno, no me voy a enganchar, me enrosco, pero lo interesante es que la tarea no deja de ser muy placentera, claro. No deja de ser muy agradable, saber que después cuando vuelven los libros y que les sirvió para un taller, gratificante, claro. Para crecer en tal espacio, esos libros se leyeron en tal actividad para niños y niñas. Y también armamos las cajas porque nos van llegando donaciones de dos bibliotecas amigas. Una es la del otro lado del árbol, que es una sí. Biblioteca muy generosa, con otras bibliotecas también, y que son muy mimados por alta movida la del otro lado del razones, árbol. Y que también la biblioteca del Centro Cultural Euforión, que se llama Ameguino, también nos dona mucho material. Y que significa que van entrando libros y nosotros vamos armando cajas para otras bibliotecas amigas. Qué bueno. Buena onda. Eso está muy bueno. Edu, tengo una pregunta más. ¿Sí? Además de, digamos, de las actividades normales, de tener la biblioteca abierta y la gratuidad, digo, que permite que todos podamos acceder a esos libros, algunos de los cuales no, también hay cosas que no son tan fáciles de encontrar en otro lado, sí. Y eso también es muy valioso. Digo, también organizan una vez al mes, creo, alguna actividad más centrada en los niños, ¿verdad? Sí, sí. Está muy bueno lo que contás porque es algo que a veces también es no tan visible para aquellos que no habitan el Olga un domingo o un sábado, ¿no? La actividad sobre todo pensada para ellos, para chicos de otras bibliotecas o de otros espacios donde se construye niñez. Han venido chicas y chicos de Puente de Fierro, de las brigadas de Ringuelet y de Los Hornos. Han venido también los chicos de Mansión Obrera, chicos y chicas de Juanito Laguna en otros momentos, de Garabatos, de Arana. Vamos concretando y también hay una modalidad que le estamos dando manija es eso, de abrirla también a todo público. Qué bueno. Y que de alguna forma es interesante porque en esto de patear el barrio, que es nuestra tarea pendiente, creo que también con esto la radio le está dando un empujón al Olga para poder llegar al barrio y a toda la comunidad, pero también es eso de ir caminando y hablando con la gente para que también se sienta capaz de ir al Olga y habitarlo en distintas ofertas que tiene el Olga. El Olga está más pensado como espacio de adultos y de jóvenes, y que es en verdad es eso también, ¿no? Es un espacio donde hay montones de cosas, pero y para niños hay todo que hacer una construcción, y eso, bueno, ¿qué más que una tarde linda de otoño que abrir el portón, tener el patio hermoso como ha quedado producto del trabajo de muchos compañeros? Es verdad, ahí están laburando también, ¿no? Con la gente de la imprenta, ahí están modificando cosas, ¿no? Y que sí, hemos puesto un poco de pintura al pasillo y mañana tenemos una actividad también que vamos a darle la segunda mano y definitiva a una de las paredes y vamos a empezar con la otra para que haya también ahí como un espacio para exposición y bien. Esté más lindo estéticamente, sí, claro, para claro. Que también cada uno que se acerque, cada persona que se acerque pueda también sentirse más cómodo visualmente también. Bien ahí. Qué bueno, Edu, ¿eh? Así que también el pasillo sería como una especie de galería de arte también, ¿no? Sí, sí, que de hecho lo es. Fíjate vos que hay una pintura hecha por Romina, una compañera que estuvo haciendo títeres, se fue a vivir otra vez a Chile junto con otros compañeros. Y sal, bueno, la Carlos Franchimón, también vinculado a los títeres, profesor de la Escuela de Teatro, que participa de la Asamblea de Castelli. Ahí está en el patio, que también lo pudimos recuperar, que quedó muy bonito. Está la pintura, el mural, donde representan a los inundados, las inundadas de la ciudad. Qué bueno, Edu. Así que por eso está todo por hacer y nos pone bien. Y mañana, desde las 10 de la mañana, vamos a estar hasta más o menos a las 5, las 6. Quienes quieran acercarse con unos bizcochitos, con unos mates o con buena onda solamente, son bienvenidos, y mañana tenemos entonces esta actividad. ¿A partir de qué hora, Edu? A partir de las 10 de la mañana. A partir de las 10 de la mañana. Si no somos puntuales, esperemos un poquito. Claro, pero vale, estamos arrancando, ponemos un poco de música, ponemos a trabajar, nos ponemos a trabajar, pintado, nos ponemos un poco de ropa. La vez pasada me disfracé, todo, me puse una camisa y unos pantalones todos pintados para poder estar un poco más cómodo. Muy bien. Qué grande, Edu, ¿eh? Edu, bibliotecario, titerero, amigo de Olga, qué grande. Bueno, che, Edu, muchas gracias por haber llamado, por contarnos un poquito lo que estás haciendo. Invitamos a todos y a todas mañana a partir de las 10, dijimos, ¿no? A partir de las 10, hasta las 5, hasta las 6 vamos a estar. Que pueden pasar a tomar mate, pueden pasar a pasar un lindo momento. Bien. Los esperamos mañana. Bien, Edu, ahí. Un datito más. Dale, la próxima actividad para niños y niñas, para que ya la empecemos a agitar. Sí, la próxima va a ser el día 6 de junio. Hemos invitado a la biblioteca Yachayhuasi de Puente de Fierro. Ajá. Vamos a hacer una propuesta de reciclado de papel y artesanía en papel. Va a venir el Museo Itinerante del Papel. Es una propuesta más pensada en los chicos, pero también pensada para todo público. Así que es un proyecto de extensión de la Facultad de Ciencias Naturales y que va a estar presente en el Olga, y lo vamos a dar mucha, mucha manija después del feriado largo para que la gente también lo tenga más presente, ¿no? 6 de junio, ¿a partir de qué hora será? El 6 de junio va a ser a partir de las 2 de la tarde. Fíjense que estos días tenemos muy poco margen de sol. Acuérdense que ya 5:30 está casi anocheciendo. Es verdad. Entonces tenemos que arrancar como a las 2 para ya a las 3 estar en velocidad crucero del taller de la actividad. Claro. Y ya estar a las 5 tomando, o 5 menos cuarto, tomando un jugo y unas galletitas, porque los chicos tienen que volver al barrio. Claro. Qué bueno. Bueno, Edu, la verdad, mil gracias por llamar. No, gracias. Te hago una pregunta, Edu, una más, la última. Sí, venís favor. Escuchando el programa, ¿no? Sí. Escúchame, ¿qué onda con Tanguito? ¿Lo tenés a Tanguito? A Tanguito... Amor de primavera. Sí, ¿cómo que no? Bien, ¿algo para decir? Y forma parte de la historia del rock nacional, la historia también de todos los que nos empezamos a acercar de muy jóvenes, de muy chiquitos, también a escuchar a Morris, a escuchar a Lito Nevia, y bueno, está Tanguito también presente. Me parece que es un mito también, y me parece interesante su aporte, muy muy rico, muy genuino también, así que bienvenida sea siempre su música, ¿no? Bien, amor de primavera, Edu, para vos. Muchas gracias por haber llamado. Un abrazo grande. Chau. Escuchar a un amor de primavera, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. A un amor de primavera, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. El hombre de cristal.

hay un poema. Arrancá el día en Radio Nauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en la mañana platense. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Radio Nauta, FM 106.3. Nos escuchamos en Radio Nauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radio Nauta FM. El Berretín Cultural. 2 horas de Olga Vásquez. Hola, me llaman Romeo. Es un placer conocerla. Qué bien te ves. Te adelanto, no me importa quién sea él. Seguimos en Noche de Recuerdo. Y como recordando venimos. Claro, claro. Rescatamos del arcón de los locutores olvidados del programa de Olga, a alguien que estuvo que en algún momento en este micrófono. Y en el programa de Olga. Y en el programa de Olga. Guille, buenas noches, bienvenido. Buenas noches a la dupla tanguera, buenas noches Muchas La Plata gracias. Y sus alrededores latinoamericanos, como siempre presentaba el programa de Olga, que en realidad. El anterior. Y el anterior del anterior, porque tuvo dos cambios de nombres. Es como un gato pardismo que tenemos. No, nunca. Y es que ya le impusimos una impronta. Antes llamaba El Motín Contraataca. Claro. Y después le pusimos Radio Olga. Radio Olga. Y ahora estoy al aire de vuelta en el programa de Olga Vásquez. Y le intervine un poco el programa porque quería indagar un poco en el concepto de berretín cultural. Bien. Y les traje un berretín de Romeo Santos. Sí. Un poco tomando los acordeones, el bandoneón tanguero. Y en el video se ve que dice, pero eso está medio aburrido. Está medio aburrido. Y le mete bachata se lleva a la rubia porteña de caravana por Buenos Aires. Romeo Santos, el rey de la bachata. El rey de la bachata. Bien, Guille, bienvenido. Estamos en la parte del berretín de la agenda. Claro, ¿eh? Agenda cultural. En esta agenda cultural que hoy tenemos. Tenemos el tablado. El tablado de Olga Vásquez. Sí. Contar un poquito, Guille, del tablado. Bueno, esta es una propuesta que se viene gestando bien desde abajo en el sentido de poder reunificar o poder dar visibilidad en un momento de la agenda cultural platense. Al sonido del candombe rioplatense, mezclado con lo que tiene que ver con la influencia uruguaya. Y tenemos un gran artista aquí en la cocina del Olga, que es Lucas. Y tiene digamos. ¿Cómo decirlo? Sí, tiene. No sé qué. Viene del sur, pero tiene. En el ritmo sanguíneo incorporado la clave del candombe rioplatense. Qué buena onda. Vos sabés que haciendo mención de lo que es el Olga y de todo, sí. Le recordamos a la gente que mañana en el Olga Vásquez tenemos la milonga del Olga, a las 22 horas. Rioplatense también. También rioplatense, hermanada con el candombe, el folclore y todo. Venimos del barro, amigos, porque siempre venimos del barro. Sí. También le vamos a decir que Sofía Viola y su combi Ojí está en Celaví, mañana también, en 55, 17, 18. Y el domingo hay más cosas y hay un montón de cosas, pero lo importante y lo bueno. Hoy es el tablado. Hoy es que el se tablado. Va a manifestar con la clave candombera de Lucas Sánchez. Claro. Nosotros seguimos hablando. Lo único que podemos decir es gracias. Ahí viene la murga, viene la murga. Ah, viene despacio la murga desde abajo. Despacito. Ahí viene entrando una murga. Se va la murga, porque ya no. muchas gracias a la gente de La Murga, la Desbarajustada. La Desbarajustada. Qué grande, que hoy tocan a la noche en el tablado acá en el Olga Vázquez, situado en 60, 10 y 11. Gente. En un ratito nomás. Me están haciendo señas. Lucas, ¿querés contar un poco cómo va a ser la noche? Lucas, el director de La Murga, ahí nos va a contar un poco cómo viene la noche. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. No, por favor. Y bueno, estamos acá con todos mis compañeros, mis compañeras de La Murga. Ya hace como 2 años que empezamos este proyecto, más o menos para este tiempo. Ajá. Fue un otoño de hace 2 años, ¿qué año? 2013, ¿no? 2013. ¿2 años? Comenzamos, ¡vamos, Luca! Comenzamos este proyecto y bueno, si bien nosotros no somos una murga, o sea, todas las personas, casi la mayoría, éramos gente que no habíamos cantado en murga. Y bueno, después de 2 años pudimos ya estar iniciando un repertorio propio, canciones propias, lo cual nos ha llevado mucho esfuerzo desde lo que tiene que ver con la puesta en escena, con no sé, el maquillaje. Todavía nos faltan muchas cosas. Nos faltan los trajes, nos falta el zurdo, porque no tenemos zurdo. Ajá. Pero bueno, es para pero eso también. La movida, ¿no? Lo autogestivo siempre demanda un poquito de tiempo, se espera, pero tranquilo, pero va. Así que, bueno, vamos a hacer un... Llamamos a los sponsors, ¿no? Acá están diciendo atrás, sí, llamemos a los sponsors. Vamos a ver si conseguimos un zurdo. Hoy vamos por el zurdo, así que vamos... Vamos por el zurdo. Vamos a... Aguante, vamos por el zurdo hoy a la noche. Gracias a la bulla que nos presta el suyo. Esa, ahí está, bien. Muchas gracias ahí a Bulla, Leito. Qué grande, Leo, ¿eh? Están a semi terminar de pintar. Así que bueno, estamos en este proceso y bueno, venimos a compartir acá, invitando a toda la gente que nos esté escuchando a que se acerquen a Olga a ver La Murguita. Y también va a estar la Chori Cuerda, unos amigos, compañeros nosotros también. Y nada, venimos acá a tirar la mejor buena onda del programa y a compartir alguna canción de nosotros. ¿A qué hora arranca la movida entonces? La movida es que ya tendría que estar la Chori Cuerda sonando. Ahí está. La Chori Cuerda sonando. Nos estamos... ¿Y que hay entrada? ¿Cómo es? Y nosotros vamos a estar pasando una gorra. Una gorra para, digamos, para que venga la gente. Si bien nosotros no tenemos el espectáculo terminado, no es una presentación formal del espectáculo. Vamos a presentar vamos a poner la carne en la parrilla, digamos, bueno, todo lo que tenemos hasta ahora. Puede no tener precio, pero tiene un valor infinito. Justamente eso quería decir. Para que la gente ponga mucha plata y nos pagamos comprar eso. Es verdad. Hay que comprar eso. Está recontra bueno no ponerle un precio y que la gente ponga el precio. El valor. ¿No? Nosotros estamos acostumbrados a eso. Está re bueno que el valor le ponga a la gente. Está muy lindo lo que hacen y se lo va a revalorizar mucho. Ni hablar. Bueno. Queremos escuchar algo. ¿Una por cancioncita? Favor. Por bueno, favor. ¿Sí? Vamos con una canción que es de nosotros, que es La Desocupación. Es parte de un cuplé y, bueno, trata sobre la desocupación. Nuestro espectáculo trata sobre la juventud, ¿no? Y lo difícil que es para todos los jóvenes entablarse, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito, no sé, muchas cosas, digamos, del espectáculo. Así que bueno, ahí vamos a cantar esta canción. Onda, muchas gracias. Le queremos decir a Martina y el Faga que le desordenamos la pauta del día de hoy, pero esto sucede en vivo acá, en el Berretín Cultural, en el Olga Vázquez. La Desbarajustada en vivo. Que el milagro ocurra ya y que Dios me cae. aportando pa' cobrarle viejo la jubilación. ¡Qué explotación! Por favor, gracias Luca por estar acá, gracias a toda la murga, un placer. Gente, esto fue un adelanto de lo que va a suceder hoy a la noche en el Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11, por favor, el tablado, no se lo pierda. Juan Carlos, ¿qué le pareció a usted? Quilombo de gente, la verdad, que impresionante, quilombo de gente, se llenó, se esto llenó, se el estudio. Explotó el estudio. Gracias, le piden plata para el sur, Juan Carlos. Usted que es escribano, Juan Carlos, debe tener. Escuchemos cómo se van. Se va la murga, se va. Y se fue. Impresionante. Gente, están todos invitados hoy al tablado, por favor, acá en el Olga Vázquez. Si no vienen después de escuchar esto, es porque están muertos directamente. Zarpado. Es a la gorra, eso es algo, sí, muy rescatable de parte del compañero ahí aportando la gorra, la cultura de la gorra. Juan Carlos, tenemos un problema hoy con la consigna. ¿Qué pasó? Y estamos con el internet medio flojeti. No nos compartieron. No, sí, sí, no sabemos. Así que es como un hueco legal. No está poniendo mi firma en duda. Pero lo llamamos a usted. Confiamos en su firma, pero ¿qué hacemos? Está poniendo mi firma en duda. Y no sé qué decir. Y le comentamos a la gente. Vamos a hacer una cosa, como escribano. Yo voy a bajar, me voy a postar ahí cerca de la puerta. Y ¿qué sorteamos? Cuatro entradas. Cuatro entradas para la milonga del Olga. Las primeras cuatro personas que se acerquen a 60772 entre 10 y 11. Bien. Y se acerquen a la puerta y digan: busco a Juan Carlos Jiménez Rufino, el escribano oficial. ¿Quiere dar su número de matrícula? No, vamos a dar al aire por las dudas. Que me busquen en la puerta. Claro, yo voy, firmo ahí la entrada con ahí el autógrafo mío, ese que yo doy. Bien bonito. Sí. Y ahí está, entra gratis. Ponemos el gancho y entra gratis. Sí. Bien, ahí está. Listo. ¿Les parece? Recontra parece, ya tenemos ahí la consigna. Y gente, si llegamos a recuperar internet en algún momento. También nos vamos a ver quién compartió y regalaremos alguna entrada más. Ahí va. Guille. No me he despedido. No, para nada, estamos acá siempre. No, pero. No me he despedido, o sea, entró la murga, entró la murga en realidad. El Guille entró con una murga. Alto gestionador el Guille, locutor de este programa de Olga Vázquez. Quiero decir que este programa está en buenas manos, lo hemos dejado en buenas manos en la cuestión de la mística, sobre todo por el tango y por lo que están poniendo Martín y Iván a la construcción de Olga Vázquez. Así que bueno. Muchas gracias, Guille. Muchas gracias. Le recordamos a la nos gente que estamos. Beso del otro lado, nos tiran besos, gracias, Nero. 60, 10 y 11, el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Acérquense. Por favor. Hoy el tablado, mañana milonga y durante la semana distintos tipos de talleres. Disfruten del Olga. Gracias, Martina, por la pauta. Gracias, Faca. Perdón que se la modificamos, pero. Estamos en el berretín. Hicimos lo que pudimos. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Guille. Nos vemos en el programa número 6. Los dejamos ahora con Ahora Ahorita, con el amigo Antulio. Vamos arriba. Vamos arriba y nos vamos a palo escuchando Sumo, ¿no? ¿Qué nos vamos escuchando? Vamos a escuchar Bien de Al Lado. Es un tema que hace siempre Lucas Sánchez. Bien. El encargado de que esa murga que escuchamos recién, la de Barajustada, suene. Cerramos murga. ¿Viste, Martina? Martina, te modificamos esto, la pauta. Esto no salió así. Ahí salió así. Vamos. Buenas noches, gente. Para el tablado, para verlos bien de al lado y aprenderse a llevar todos los burgueros se juntaron, los cantos inmigrantes se mezclaron, los hombres con la noche se casaron para ver bien de al lado que hay detrás de la antifaz. Ya no me callo, yo también quiero gozar. De nuevo los burgueros se juntaron, los cantos inmigrantes se mezclaron, los hombres con la noche se casaron para ver bien.